las horas grises de mi vida triste me están marcando ya un final amargo, un gran cansancio despedaza mi alma, me estoy muriendo por quererte tanto. Fue mi desgracia conocerte un día, cuando las fuerzas se me estaban yendo, y a tu cariño me aferré sabiendo que estaba abriendo sin querer mi tumba. Y te ofrecí lo que de mí quedaba, y quise amarte como en otros tiempos, pero el invierno que hasta mí llegaba me convenció de mi presente muerto. Y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor y tú me diste olvido. No pude darte lo que había soñado, porque el cansancio terminó conmigo. Y te ofrecí lo que de mí quedaba, y quise amarte como en otros tiempos, pero el invierno que hasta mí llegaba me convenció de mi presente muerto. Y todo fue como lo había pensado. Te di mi amor y tú me diste olvido. No pude darte lo que había soñado, porque el cansancio terminó conmigo. Porque el cansancio terminó conmigo. Porque el cansancio terminó conmigo.